otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un escritor francés que se llama Blaise Cendrars, quien escribió un libro muy interesante que se llama El Hombre Fulminado. Tengo entendido que desde ahí se puede leer el tema de las epidemias mentales y las fragmentaciones. Qué bueno sería que en este capítulo número 46 de la serie Historia y Literatura usted nos hablara un poco sobre la obra El Hombre Fulminado de Blaise Cendrars. A ver, Cendrars, que fue un gran poeta, de hecho también es un gran viajero. Y en sus viajes viene a Brasil, viene a Panamá, va a Indochina, se mueve por el África. Este hombre es como un cazador de los últimos fragmentos. De hecho, hay una, él va a tomar en el libro una frase de Rilke, el poeta alemán, como para darle sentido a eso. Y la frase que dice, this house is the last house der Welt, quiere decir como, esta casa es la última que queda en el mundo, y es el planeta, es la Tierra. Pero, ¿qué ha pasado con la Tierra? ¿Qué ha pasado con la mente humana? Porque Cendrars, que se hace prácticamente en la Primera Guerra Mundial, donde pierde la mano derecha, va a... él mismo ya es un fragmento. Él mismo ya no está completo. Y sale como a dar razón de lo que queda, y a eso que queda, ¿qué le falta? Y cómo hemos perdido la integridad. Por eso es una cuestión muy, muy candente, porque ¿dónde está el hombre íntegro si solamente es un fragmento? Si le siguen pasando cosas. ¿Dónde está la realidad si funcionamos a través de epidemias mentales? O sea, nos contaminamos y nos enfermamos frente a una sola idea. Y se pierde el resto de la realidad, como si no existiera sino esa sola idea. Eso, por ejemplo, para llegar a un mundo como el que nos estamos viviendo ahora, donde primero todo es un fragmento total. Los medios de comunicación nos fragmentaron la realidad. Entonces uno pasa de la entrega de Óscares a lo que pasa en la frontera, a los acosos a las muchachas futbolistas, a un señor que tiene dos tías en Colombia y nunca se había dado cuenta. Pero nunca profundizamos en nada, porque ese es el problema del fragmento. Yo me acuerdo de un cuento zen donde el maestro le muestra un florero muy bien hecho a los alumnos y les dice dónde está el problema. Y todos miran ese florero, lo revisan y dicen, no, aquí no hay ningún problema. Y el maestro coge el florero y lo deja caer y se quiebra y le dice, ahí está el problema. Que eso también hecho se quiebra. Y quedan miles de piecitas regadas, y así lo peguen entero, ya quedó fragmentado, porque cada hilito de pega se vuelve una frontera entre un fragmento y otro. O sea, nunca se logró el cuerpo completo. Heidegger diría lo mismo de otra forma al hablar de la cicatriz. Debajo de la cicatriz sigue la herida. Simplemente la cicatriz la tapa, pero ahí sigue la herida. Entonces, para la Primera Guerra Mundial, que es una guerra en vano, donde unos señores les da por acabar con el futuro de los muchachos, con la dignidad, pues Karl Kraus, y lo hemos mencionado muchas veces, va a escribir Los últimos días de la humanidad, y que son una descripción de la Primera Guerra Mundial, donde por primera vez aparecen los grandes miedos, los enormes miedos y las contaminaciones mentales. Y en esas contaminaciones mentales el mundo se deforma y nos lleva a lo peor. Entonces, en El hombre fulminado, que es una novela fragmentaria, es un montón de historias, pero arranca de un hombre, un militar, al que le cae o un rayo o explota. El hecho es que no quedan sino pedacitos de él. Y viene esa reflexión, ¿cierto? Este hombre que venía y de repente ya no es sino pedacitos. ¿Qué pasó con ese hombre? Le está narrando la Primera Guerra Mundial, donde se vieron cosas horribles, pues, la gente en las trincheras, las muertes en vano, las muertes por hambre, las grandes pestes de tifus, los gases mostaza, pues las guerras biológicas y todo eso se va a ensayar ahí. Y entonces de ahí sale un hombre fragmentado, un hombre que vio morir de muchas maneras, un hombre que vio cómo el mundo cambiaba y cómo él cambiaba con el mundo. Pero el problema es que ese mundo estaba fragmentado porque estaba movido por el miedo. Y como resultado de eso, pues no es de extrañar que después de la Primera Guerra Mundial aparezcan los locos años 20, ya que nos van a acabar, ya que no nos fragmentan con lo que sea, bailemos. Bailemos. Y esos son los famosos años 20, que están muy bien narrados por una novela que se llama El Gran Gatsby, Los Emergentes, el que hizo de la guerra un negocio, el que vive de emociones cortas. Hay un filósofo español, hablaba yo con Luis Fernando Fernández, el decano de la escuela de aquí de la Escuela de Humanidades. Él decía, hombre, vea, Ortega crea una palabra que va a ser muy importante para marcar el siglo XX, novelería, que va a ser después lo que dicen las abuelitas, no sea novelero, queriendo decir que nos interesamos en algo y de inmediato nos desinteresamos. ¿Sabes? La cortedad. Esto tan importante, ya, listo, ya me aburrió, pasó a otro, ya me aburrió, pasó a otro. Que es uno de los asuntos de la época moderna, donde la gente vive de retos cortos. Ya retos largos no hay, las cosas tienen que ser inmediatas. Y entonces, claro, me arriesgo un pedacito, pero nadie asume un reto largo, vamos a investigar 10 años, no, ojalá en una semana estén los resultados, para después pasar a otros, entonces cómo se construye la memoria ahí, y es el problema del hombre fulminado, si está desintegrado, ¿qué memoria tiene? ¿Cuánta de esa memoria es real y cuánta de esa memoria es imaginaria? ¿Cuántas percepciones del mundo son ciertas y cuántas son deformes? Pero, profesor Memo, ¿uno no ve realmente la vida o la existencia o la realidad, digamos, por pedacitos? ¿Uno sí logra verla como si fuera todo? Porque uno va poniéndole la atención y la vista en pedacitos, sí, en fragmentos. Sí, claro, pues de hecho eso vemos de manera fragmentaria. O sea, nosotros miramos como tomando fotos. Entonces la mirada toma una foto, otra, y va armando eso. Lo que pasa es que nunca había habido tanta celeridad. El vértigo, o sea, lo que nos tiene. El vértigo que arranca precisamente con el hombre fulminado. O sea, ese hombre fulminado que explota, de repente lo que él era se transforma en meros pedacitos. Eso nunca había pasado en las guerras ni cosas por el estilo. La gente como que se moría lentamente. Entonces empezamos con una fragmentación aceleradísima que es el tiempo. en este momento. Nosotros ya no tenemos concepto del tiempo, tenemos concepto del futuro inmediato, y vamos de futuro inmediato en futuro inmediato, y en un momento dado no hemos vivido, no hemos sentido el tiempo. Ya no hay lentitud. Esa es una de las propuestas que empiezan a hacer estos hombres del siglo XX, que les toca la Primera Guerra Mundial, que se plantean, a ver, Hermann Broch va a decir que damos sonámbulos, vamos dormidos por ahí, caminando, al azar. Un hombre como Thomas Mann en los Buddenbrook dice, bueno, las costumbres se permearon, entraron otras costumbres que dañan las costumbres. Ese es lo importante de los Buddenbrook. O el mismo Thomas Mann en La Muerte en Venecia. La peste, llegó la peste de la verga y se comió la belleza. Acabó con eso. Entonces, Sendrars, que es mucho más fuerte, que de hecho va a ser como el maestro de una gran cantidad de literatos en el siglo XX, va a decir, a ver, hombre, el asunto es dónde estamos y cómo no terminamos lo que hacemos. Pues de hecho, o lo terminamos a la brava, ¿cierto? Sin pulimientos. El mismo personaje de la novela del hombre fulminado es un hombre que está escribiendo un libro, pero escríbalo como pueda y métale a eso lo que sea, porque no hay la calma necesaria para leer lo que nos está pasando. Sí, me acuerdo un libro de John Dos Passos que se llama Manhattan Transfer, donde la ciudad se lee a través de titulares. Entonces eso es la mayor fragmentación posible. Pero eso es lo que pasa hoy, claro, a partir de Twitter. Claro, es que eso es lo, por eso, a ver, en este momento hay un hombre fulminado en las redes, pedacitos, y mande pedacitos, y lo que es peor, mande pedacitos rabiosos, mande pedacitos que mienten, mande pedacitos que confunden, el que no quiere admitir las cosas, porque entonces las cosas son como yo las pienso y no como son. Todo eso es fragmentación. Y entonces esa imagen del hombre fulminado es muy poderosa, porque lo fulminan precisamente en una guerra, en la Primera Guerra Mundial, que es la guerra de los sinsentidos, y que va a producir otra terrible, que es la Segunda. Eso pues lo va a decir Hobsbawm. Entre la Primera y la Segunda solamente hubo un recreo. Llegó un hombre todavía mucho más fragmentado, con toda la moral destruida. ¿Y más peligroso tal vez, o no? Claro, porque ya no era él, sino lo que él quería que fuera. Que uno se pone a ver, por ejemplo, cuando aparecen las teorías de los hombres puros, las razas puras, los arios. Hay un premio Nobel que es el de 1902, que se llama Theodor Mommsen, que escribe una historia de Roma espectacular. Es un gran estudioso de Roma y trata de juntar el mundo germánico con el mundo romano. Y ahí, en ese mundo germánico, por ahí pasa Raimundo y todo el mundo. O sea, no hay nadie más mestizado que las gentes de los bárbaros, pero nos hicieron creer que eran hombres puros, ¿cierto? Porque ellos, eso era lo que querían ser, pero no eran. Entonces él habla de los indogermánicos, de cómo los romanos se meten ahí, pero con los romanos van los griegos y con los griegos van los egipcios. O sea, va una mezcla espectacular, pero en un momento dado se plantean unas teorías de yo soy puro, más o menos como los caballos de pura sangre, que son una mezcla espectacular. Para poder llegar allá. Para poder llegar allá, ¿cierto? Pero entonces sí, es todo eso, y empiezan los radicalismos. El radicalismo es alguien que está pegado a una tabla para no hundirse más. Entonces lo que más vale es la tabla. La cosa es no zafar la tabla, porque perdimos las nociones del conversar, del ver, del plantearnos el diálogo. No, somos ya el yo. Y ese yo arrastra todo tipo de fragmentos. Haga de cuenta que usted camina tirando de un montón de pedacitos que le pegaron al cuerpo, ¿cierto? Como uno llevara un montón de hilos y del uno hay una tuerca, del otro hay un tornillo, del otro hay esto. Y de acuerdo a cómo nos enredemos en alguno de esos fragmentos, maldecimos o soñamos. O... Entonces esa es la teoría, esa teoría de qué nos pasó. Que también tampoco puede decir uno que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso de qué nos pasó depende de lo que nos venía pasando y no lo queríamos ver. Parte de esa problemática es la historia vista a través de las élites, que es una historia para hacer estatuas, pero ¿qué pasaba abajo? ¿Cómo se estaba moviendo eso abajo? ¿Y cómo sobrevivía el hombre de una u otra manera? ¿Y en qué cosas estábamos creyendo a falta de educación? Esa es otra de las cosas dramáticas. Cuando al hombre no lo educan, él mismo se crea sus propios mitos y se crea sus propias leyendas y hace de su vida... Esa última casa de la que habla Rilke, nos queda una casa, pero ve cómo nos vamos a meter esa casa, y el que se meta lo tenemos que sacar, porque es la última casa que queda en el mundo. Por eso le va a dar tanta fuerza al poema de Rilke, diciendo que era muy buen poeta, pero que también trataba muy mal a las mujeres. Entonces dice el mismo Sendrars. Entonces en El hombre fulminado, es como el asunto de la fragmentación y el asunto de las pestes mentales. O sea, cómo nos movemos por emociones y no por razones. Y a pesar de que hay todas esas teorías de la conspiración, que es que otros nos mueven... Nos hacen eso, uno llega a pensar, supongamos que nos están moviendo otros que también están fragmentados, que también están soñando, en lugar de asumir la realidad. Entonces, este pensamiento de Sendrars va a moverse muy, pero de manera muy fuerte, a través de los viajes de Sendrars. Porque uno que le aprende a Sendrars o que dice lo mismo sin ni siquiera haberse leído, porque también sucede, es Kafka. Y es Elias Canetti cuando escribe las obras de teatro, que son terribles. O sea, ¿qué nos está sucediendo? Ahora, lo que hace Sendrars es moverse por todo el mundo y llegar a todos esos sitios que ya son fragmentos. O sea, el mundo ya no es el mundo. Él llega a Brasil, está fragmentado. Pero el mundo nunca ha estado integrado, ¿o sí? A ver, el hombre nunca estuvo integrado del todo, pero sí había una integración interesante que era la comunidad. Entonces vivían en pequeñas comunidades, o sea, no eran hombres solos. El asunto del siglo XX es que aparece el hombre solo. Y como dice Freud, el hombre solo no existe. Y ese es el asunto del siglo XX. Anteriormente sí, la gente vivía en pequeñas comunidades. De hecho, y si no había una pequeña comunidad, había una familia extensa. Y a partir de la familia extensa había una construcción del mundo. Es una pequeña comunidad de todas y, formas. Sí, claro, y entonces habían unas jerarquías, habían unas enseñanzas, habían... un montón de asuntos que le permitían al hombre tener menos miedo. Pero cuando el hombre queda solo, asume todo el miedo, porque ya no tiene la presencia del otro confiable. Mire que estamos en un mundo de la competencia. El hecho de competir es que le tengo que ganar al otro. Por lo tanto, los demás no son confiables. Yo soy el que tengo que ganar. Y eso se exalta y se dice de mil maneras. Y nos planteamos en este momento, si yo vuelvo a mis extraterrestres, ya es la gente más loca del mundo. Está acabando con la casa para quedarse solo y sin casa con una maleta llena de plata. Me parece que esa visión tan individualista es más estadounidense que europea. De pronto en Europa todavía hay un poco más de del asunto de la comunidad, ¿o no? ¿Usted cómo lo ve? A ver, lo que pasa es que el hombre se vuelve codicioso cuando aparece la colonia, cuando empiezan a colonizar. O sea, el español que llega a América se vuelve codicioso a morir. De la misma manera el inglés que llega a la India. De la misma manera el francés que llega a Indochina. Aparece la codicia. Es que por eso fue que viajamos. Vamos a lograr lo que nunca habíamos logrado. Entonces no es un asunto norteamericano, es un asunto de los pueblos que empezaron a colonizar a otros y que al pisar, lo primero que se les ocurrió era que iban a tener todo lo que nunca habían tenido. Y ahí es donde nos desbordamos. Mientras el hombre no se movió tanto, las comunidades, digamos que manejaban el tiempo, las festividades, la siembra, la cosecha, pero con mucha más tranquilidad, porque de eso siempre iba a haber. Entonces iban rotando. Cuando uno lee, por ejemplo, a novelas suecas o novelas noruegas, la vida es tremendamente lenta, porque no han salido a colonizar, sino que están ahí. Entonces usted lee a Nuhansum, su vida transcurre ahí, pues sí, pero es el mismo ciclo. Sembraremos, cosecharemos, haremos conservas para el invierno, volveremos a sembrar, a cosechar, etcétera. Pero cuando el hombre sale de su terruño, ahí es donde empieza el asunto de la codicia. Empieza el vértigo. Y empieza el vértigo porque todos van con sueños y con un problema enorme, que si el sueño no se cumple no puedo volver porque fui un perdedor. Entonces comienza a perderse un montón de gente por el mundo, que es lo que va a conocer Brasendras, perdidos por todas partes. Fulano que se lo encuentra en Brasil, Perecejo que lo encuentra en Panamá, fulano que lo incluso trata de Sendrás, que hizo pues poemas todo el rato y escribió todo el rato con una sola mano, ¿cierto? Que es la parte más interesante, la mano izquierda, ¿cierto? Y que fumó como loco. Él va a escribir un libro que es encantador, que son historias de niños negros para niños blancos. Donde él dice, a ver, es que se nos fragmentó hasta el mito. Y hasta los mitos están fragmentados. Ya las ideas que nos conforman se partieron. Entonces él empieza como a coger más ideas primitivas. A ver, estos niños, ¿por qué les encanta la gacela? ¿Y por qué son capaces de montarle el asunto a la gacela? ¿Y por qué nosotros en Europa ya no pensamos en la gacela, sino en un zoológico completo? Donde la gacela ya no es ni siquiera gacela porque la tienen presa. Entonces vienen como esas observaciones. Sí, ¿qué debemos hacer? Ahora, hay algo que no deja de ser asombroso y es que la fragmentación en la que vivimos, las pandemias mentales que asumimos, tienen una cura. Y esa cura es la amistad. Si hay amistad, nos curamos. El problema es que perdimos el concepto de la amistad. Pero los que sean amigos, y es una cosa muy linda que sean el hombre fulminado, él va de amigos en amigos. Y que se entienden. Y eso es lo que lo logra mantener, digamos, sí, cohesionado, claro, una integralidad. O sea, entonces no es que llegue a plantear, hombre, otro libro más sobre el fin del mundo, otro libro sin soluciones. No, no, hay una solución. Hay una solución que después lo van a seguir diciendo muchos otros escritores franceses. Por ejemplo, un hombre como Patrick Modiano cree en la amistad, aparte de que le pasan de todo, cosas, pero tiene dónde llegar. y se cumple lo de Walter Benjamin. O sea, somos gente de abrazos, hay que llegar al abrazo aquí. Entonces, dentro de todas estas historias duras, fuertes, queda ese último reducto, el último reducto, y que no me lo puede destruir nadie, porque hay algo que todos necesitamos y es perder miedo, y para perder miedo es que está el amigo, así de simple. Y después uno, con todo lo que pasa en el siglo XX, que es, como hemos dicho, el siglo más peligroso que ha tenido la historia, queda eso. ¿Somos capaces de crear una amistad o no? Somos capaces de ser en el otro. Y la amistad es en lo bueno y en lo malo, pero especialmente en lo malo, que es donde más miedo tenemos los seres humanos. Mm. Ahí es donde están los reales amigos. Y con ellos tengo un pedazo de mundo seguro. Por eso en El Hombre Fulminado, a pesar de que ese hombre explote y le falta todo, hay quien sienta que haya muerto. Y es muy lindo, porque eso es lo que lleva a que el otro siga en la cabeza. Uno se muere cuando desaparece el pensamiento de los demás. Antes no. Es una cosa muy bonita, y algún rabino de Salónica decía: si alguien se muere, nos toca vivir por él. O sea, lo que él no hizo lo haremos nosotros, lo que él pensaba lo haremos nosotros. Eso es un sentido de la amistad, ¿cierto? No se trata de que alguien se muere y salir a llorar porque se fue. No, me tocó la obligación de vivir por él. ¿Qué no hizo para yo hacerlo? Por eso esa gran pregunta que se hace Erich Haeckel en sus libros, el escritor austriaco: cuando matan a alguien, ¿qué matan? Matan ilusiones, matan planes que tenía, matan lo que quería aprender, matan un montón de cosas. Eso le toca hacerlo a uno frente al que muere, entonces me toca vivir por él. Entonces le gustaba la biología, entonces puedo estudiar biología por él. Eso es el sentido de la amistad. Y es lo que fortalece y lo que hace que este mundo no se caiga, que todavía existe eso. Frente a un hombre solo, que está perdido en todos los sentidos, porque donde va tiene miedo, y el tener miedo no es capaz de ver las cosas como son, porque el miedo deforma las cosas, pues es uno de los grandes problemas. Frente a eso aparece el amigo, que es el que hace que la realidad sea de otra manera. Y el otro, que es el que me confronta, porque un amigo es el que es capaz de confrontarme, es capaz de decirme: no, usted está fallando por esto, ojo, así, usted no está, yo no, o si usted está buscando un cómplice, yo no soy su cómplice. Un amigo es el que está tan preocupado por uno que no quiere que uno falle. Y es al mismo tiempo, se va dando eso. Entonces, cuando uno le da a centrarse en todo ese mundo desordenado, va a haber un hombre que lo adora, que es Henry Miller, que era otro desordenado impresionante. Frente a eso, ellos tienen donde llegar. Y ese donde llegar es donde está el amigo, y el amigo no tiene y no medio pan, y te comete el medio pan, yo ya me había comido el otro medio. Que entre dos es más fácil lograr algo que uno solo. Entonces son libros que también dan la esperanza, y no como moraleja ni cosas, no, sino que uno lo va leyendo a lo largo de lo que va sucediendo. No es moraleja, sino, digamos, el planteamiento de una posible solución. Sí, porque dentro esta gente que llevó esa vida de viajeros, pues volvemos a la famosa frase de Unamuno: usted quiere dejar de ser racista, viaje, porque ahí ve la importancia del otro, sea el que sea, y usted quiere dejar de ser radical, lea, para que vaya entendiendo las posiciones de otros. Y ahí es donde es centrarse esa mezcla. Al fin y al cabo también es un gran lector y es un excelente escritor, pero al mismo tiempo es viajero, es aventurero y toma la vida por lo que llega. Pero saben que van de fragmento en fragmento. Por eso yo creo que nos cuesta tanto tener una amistad real, porque las amistades es juntar fragmento tras fragmento y al menos peguémonos. Y en esas barreras que crea la pega entre un pedacito y otro, que son las divergencias entre las personas, nos toleramos. Porque es que el amigo no es que vaya a ser un espejo para mí. No, señor, también piensa de manera distinta, asume cosas, pero las toleramos, las entendemos. Me acuerdo en El Hombre Fulminado cuando habla de Fabal, que todo es perfecto, las cosas son perfectas, y claro, como están en guerra, matan a Fabal. Él dice, mi mujer es perfecta, y todos, uy, pobre Madame Fabal. Lo que perdió aquí. Entonces son como un montón de asuntos donde sí somos capaces de recuperarnos, pero para eso, recuperación, hay que ver lo que pasa, hay que entender lo que pasa, hay que moverse. No nos vamos a sentar a pensar en mundos ideales, porque ese mundo ideal no existe. Ahí está afuera. Ahí está afuera y está funcionando. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué sucede ahí? Y en esa fragmentación vamos encontrando de todo: pasado, presente, proyectos que no están terminados, cosas por el estilo. El problema es que no seamos noveleros. Y ahí vuelvo a Ortega. Y a Luis Fernando Fernández, que me recordó lo de Ortega. Y es, si vamos a mirar algo, lo miramos del todo. Si vamos a hacer algo, lo hacemos del todo. El problema es que no puedo ir con pedacitos. El problema es que el novelero se aburre. El problema es que el novelero no termina de hacer las cosas. Es novelero. Se asoma, mira, no ha visto aquí cuando hay de pronto un accidente para un montón de gente, mira, y sale y se va, y se olvidaron de que ahí hubo algo. Entonces ese es el problema de la fragmentación, que al ver tantos pedacitos vemos uno y seguimos, pero no es que hay que pegarlos, hay que pegarlos, para que al menos tengamos una, por decirlo de alguna manera, una idea de lo que había antes. Que, por ejemplo, lo que está pasando con la historia. La historia hay que volverla a pegar. Está fragmentada a morir. Hay todo tipo de versiones. Los revisionistas que dicen que las cosas no fueron así. Los que exageran una cosa. Los que les faltó por contar. Entonces el hombre también va a tener ese reto. Es capaz de ir armando todos esos pedazos. No, pero yo creo que es imposible armar una historia, ¿cómo se llamará eso? Continua, que no sea fragmentada. Es muy difícil, pero se pueden lograr grandes trozos, grandes. Hay que empezar por una historia elemental. ¿Cuál es la historia de su familia? Porque es la que más me asegura que yo vengo de algún lado. El problema es cuando alguien quiere, pone a estudiar historia francesa porque él quiere ser francés, y siendo antioqueño, no, primero arranque por Antioquia. A ver si un antioqueño, ¿cómo después va a entender la historia de Francia? Que mire que nos la hemos pasado en eso. Pues la misma educación nos ha dicho, preocúpese por el río Volga y no por el río Cauca. Y no por el río Medellín. Cierto, y tenemos un montón de educación puesta al otro lado del mar. ¿Y nosotros qué hacemos ahí? Desear, pero no estar. En tanto que si yo empiezo aquí, llego allá, no hay problema, ya puedo estar. Porque ya sé quién soy. ¿Y cómo comparto eso? Es que no querer ver. Lo más cercano es lo que más nos destruye. Yo digo que Cendrars escribió tanto y todo eso porque lo más cercano es que le faltaba la mano. Esto se hizo para escribir, entonces escribamos una mano haciendo el trabajo por la otra. ¿Cierto? y lo cercano es mi propia gente, nosotros estamos en un mundo donde la preocupación es ajena a lo que somos nosotros, entonces nos estamos preocupando por otras cosas y nos estamos ordenando la casa. Y como dice, pues vuelvo a Rilke, estamos en la última casa del mundo. Que la palabra casa es una cosa muy especial porque ahí están todos los verbos del vivir: caminar, dormir, comer, lavar, bañar, mirar, subir, bajar, hablar. Nosotros perdimos la noción de eso. Perdimos una característica muy importante que ha tenido el hombre, y si en eso se diferencia del animal, y es que el hombre hace su casa para construir el mundo en ella. Por eso todas las señoras tienen una casa muy bien prefigurada. Ahí está el mundo de ellas, claro. En ese mundo en el que se mueven. Lo mismo, el problema es cuando van desapareciendo esos mundos. Okay, ahí va quedando el hombre solo, porque mientras haya la casa, en la casa hay otro, y ahí empiezan mis obligaciones con el otro. Cuando el hombre queda solo, ya desaparece la casa. Entonces las obligaciones son frente a sus deseos y no frente a sus realidades. ¿Cómo hacer para no ver el mundo o la realidad de forma fragmentada? Es muy difícil, ya es muy difícil. Primero, por el exceso de información. Hay demasiada información. Lo único que haríamos sería, o que podemos hacer, es cuánto tomo de esa fragmentación para hacer algo. Pero es que igual si no hubiera tanta información, sino que hubiera una sola información, es un fragmento de todas maneras de esa realidad, esa sola información. Sí, pero que no le era necesario al otro. Entonces uno ve un cavernícola, no le era necesario no caminar, ir al río, beber agua, cazar algo y arrancar una naranja que dio en un árbol. Ese era su mundo y no estaba planteando más. Porque no estaba mediado por la codicia. Es que el asunto es cuánta información necesita el hombre para vivir. Uno necesita una información para vivir bien. Pero cuando aparece la codicia, en ese momento usted se plantea que no vive bien y por eso necesita más y más y más. O sea, se mete ya en un imaginario y no toma lo necesario para vivir. Entonces ahí el asunto de Sendrars, que yo creo que es muy bonito, es viaje para que lo que encuentre le sirva. Absolutamente todo. En esos viajes se va a encontrar primero que está ahí, ya llegó. Segundo, que tiene que empezar a resolver problemas. Y tercero, que va a buscar un amigo. Pero cuando yo simplemente me desbordo porque, pues, la famosa sociedad esquizofrénica de Gilles Deleuze, cuando los deseos me llegan desde afuera, cuando yo tengo que plantearme lo que el otro lo que desde afuera me proponen y no mis propios deseos, ahí es donde yo me pierdo. Entonces yo sí puedo coger muchos fragmentos y me sirven. ¿Cómo no me va a servir, por ejemplo, hombre, vea, yo en estos días estoy leyendo un libro que se llama El ingenio de los peces, que es una cosa muy maravillosa. ¿Qué hacen los peces? ¿Qué hacen? Y el primer capítulo está dedicado a los sentidos. ¿Cómo usan los sentidos los peces? Y eso me lleva a plantearme yo cómo uso mis propios sentidos y cuál es la relación que hay entre los sentidos de los peces y mis propios sentidos. Y eso me pareció maravilloso, que me devolvieran a hacerme una pregunta y yo qué estoy haciendo con mis sentidos. Entonces cogí un fragmento de la naturaleza, que son los peces, pero al empezar a leer esto me estoy viendo yo. En un fragmento estaría el todo. Es posible, eso siempre se ha dicho, la parte contiene el todo, siempre. Porque incluso hay teorías, y no sé si la habrán probado o no, pero no dejan de ser muy interesantes por eso, que si yo me corto un pedacito de uña y lo analizo con una roca, la roca y la uña tienen lo mismo, pero en distintas cantidades. Siempre somos una totalidad, no importa lo que nos suceda. El problema es que mentalmente ya no lo somos. Ese es el problema, porque estamos soñando y nos perdemos. Nosotros perdimos lo primero que me hacía racional, y es yo qué puedo hacer con lo que tengo. Pero siempre se ha dicho que tenemos que soñar. Un hombre sin sueños no llega a ninguna parte. El hecho es que los que han tenido menos sueños han llegado más lejos. Sí, claro, se plantean las cosas como son. O sea, si vamos a llegar, hay una cosa que plantea el sueño y es llegar. Yo, las visiones de las compañías y son un sueño. Nunca les falta lo que haría un realista. ¿Cómo vamos a llegar y con qué? Eso nunca aparece. Es como, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, pero ¿por qué? Entonces esas son palabritas que destruyen sueños. Dígame cómo, dígame con qué y dígame por qué. Los que entienden eso, ¿cómo? Entonces así, así, así, ¿con qué? Con esto, y por esto y esto. Llegan más lejos que los que quedan soñando. Es que de rezagados que sueñan está lleno el mundo. Me va a caer esto, me va a pasar esto. No, no, constrúyanlo. Es muy lindo soñar, obvio, pues es que si no nos... Pero soñar hasta donde yo puedo llegar. Yo no puedo empezar a soñar ahora que me van a llamar de la Asamblea Nacional de Francia. Memo, te vamos a dar un premio. Allá ni saben quién soy yo, ni qué. No, no, yo no puedo soñar en eso. Pero sí puedo soñar en llegar a hacer una sopa de fideos bien sabrosa. Sí, tengo los fideos, tengo mis hierbitas, la hago y digo de qué tan bueno, y voy a comprar un pan. Y me comí una sopa con fideos deliciosa y con pan. Ve, lo logré. Es un sueño que cumple. Otra cosa es que yo quiera que voy a llegar a hacer los aplausos, el reconocimiento. Imagínate donde yo llegué ahora y me digan se ganó el loto lotín, me dañaron el resto de la vida. ¿Y yo qué hago con toda esa plata? Yo no tengo para gastar eso. No la reclama no la puede, ya. ¿Cierto? Entonces soñamos con desmesuras y no soñamos con medidas. Que esa es una cosa que tiene, que es importante del fragmento. Por fragmentado que esté, tiene límites. Y por lo tanto lo puedo identificar. Que es una cosa maravillosa. Pero otra cosa es que quiera seguir fragmentando eso. ¿Cierto? Es como volvemos al jarrón del maestro Zen. Y entonces llega y coge un martillo y ¡pam! A lo último ya ni idea del jarrón, eso quedó, fue un polvero. No, el fragmento está, lo tiene límites, por lo tanto podemos descubrir en el número de cosas en él y lo podemos pegar bien. Es una cosa interesante, es que no me acuerdo lo que eran los rompecabezas. Es que el rompecabezas tiene una filosofía detrás muy poderosa. Usted es capaz de construir un paisaje. Dígame, ¿cuánto ha mirado del paisaje para que usted lo pueda reconstruir? Porque hay gente que abandona eso. Pero ahí vienen grandes preguntas. A ver, esto es un paisaje. ¿Por dónde viene la luz? ¿Cuál es la composición de eso? Ahora sí, yo sé, no, la luz. Entonces, lo primero es más claro, lo oscuro es más lejano. Hasta que lo armo. Hasta que lo armo. Y entonces son eso, ¿cierto? Y son puros fragmenticos. Y lo mismo hacemos con todo. Nuestra propia vida que está fragmentada, empecemos a pegar cosas. Hay unas que ya no sirven, entonces habrá que darle otra forma ahí. Como que una vez veía ahí unos jarrones japoneses y con que se quiebran y les hacen unas figuras. Y está bien, entonces montemos otra figura. Pero no, el fragmento no quiere decir que estoy destruido, sino que estoy de otra manera. Y ahí es lo importante, porque cada fragmento contiene lo mismo que el otro en cantidades diferentes. Entonces lo que hace Sendrars con su hombre fulminado es, bueno, nos pasó esto. Ahora hay que empezar a rescatar lo que va a pegar todo eso. Y eso solamente se logra con la amistad. No hay más. Y eso no deja de ser muy bonito, porque eso va a marcar buena parte de la literatura, incluso norteamericana, y la misma literatura que se crea en cuestiones de fantasía. La amistad por encima de todo. El problema es cuando quedan un montón de rastros donde ya la amistad no existe. Ese es el problema, pero usted sí cree, Sendrars cree en eso. Ahora, ¿son amigos muy locos? Ah, pues son amigos míos, por locos, y porque les entiendo su locura. Pero que sé que si me hundo, me sacan. Y ahí viene la gran importancia de leer a Sendrars. Leer sus poemas, leer sus cuentos y leer como esa pasión del que escribe porque quiere dar o dejar un rastro de que estuvo vivo. Entonces uno lee ciertos escritores para saber cómo estuvieron vivos y qué fueron encontrando en eso que vivieron. Ahora uno de ahí aprende muchas cosas. Entonces todo esto de las pestes mentales, todo eso viene pasando. Ahora, ¿cómo se sale de ahí? ¿Qué hay que hacer para salir de ahí? Y ser lo que en último término está explicando pues la literatura, y en especial la del siglo XX, cómo ser libre. Porque somos libertinos, pero no libres. El libertino hace lo que le da la gana y termina con miedo. El libre no tiene miedo. Eso es la diferencia. La diferencia. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 46 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con el libro El Hombre Fulminado de Blaise Sendrars. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.